uno es quien es basado en cómo está construido su pasado. Quizá por eso es poco realista que uno pueda cambiar realmente en la vida. Por algo en mi tierra dicen, quien nace gordo, ni que lo fajen de chiquito. Dime con quién andas y te diré quién eres. El hombre promete hasta que mete, y una vez que mete, acaba lo que promete. En mi caso, mi infancia está construida en buena parte por los videojuegos. Creo que es hora de cerrar, pues, un ciclo hablando de algunos de mis juegos más nostálgicos. Algunos de estos títulos que estás por ver los jugué cuando aún no me había salido el primer pelo en un huevo. Algunos son tan antiguos que vinieron de la época en que las recreativas y las revistas de videojuegos estaban de moda. Algunos son tan del año de la pera, de hecho, que podrían considerarse prehistóricos. ¡Ah, puta madre! Estoy viejo. Pero mientras pondero sobre estos avatares existenciales de tipos como yo que estamos cerca de los 30, les presento 7 de los juegos más nostálgicos de mi infancia. Esto no es un top, esto es simplemente un recuento temporal, desde mi primera recreativa hasta el último gran juego en 2D. Lamento no poder mencionarlos todos, pero estos fueron algunos de los más importantes títulos de mi infancia. Repatínguense en la silla y disfruten. Es increíble que hasta el día de hoy, 20 años después de haber sido lanzado, este juego siga siendo no solo el mejor título de los Simpsons que existe, sino más orgasmeante aún, que siga teniendo buenos gráficos. La premisa es simple, hay que caerle a putazos a todo lo que veas aparecer en pantalla. Pero si te interesa saber los detalles de la historia, Maggie encuentra por accidente un valiosísimo diamante que el señor Burns quiere a toda costa, por lo que Smithers decide recuperar la propiedad de su jefe con todo y bebé como extra. Craso error, tratándose de una familia la cual en este microuniverso tiene los mismos poderes que las tortugas ninja. Este juego conserva un valiosísimo lugar en los corazones de nosotros, los ancianos de los juegos de video. Gran título. De niño fui algo así como un super outsider, un weirdo. Quizás esa es la razón por la que, entre tantas otras cosas que parecían contrariar al resto del mundo, mi juego preferido de la saga del fontanero era Mario Bros. 2. Obvio, todos saben ya que este no es un verdadero juego de Mario, sino la adaptación de un título llamado Doki Doki Panic, a quienes les pusieron los píxeles de la mascota de Nintendo y compañía encima. Sin embargo, me encantó. Este juego se adapta muy bien a las querencias de un pequeño loco como yo. Fue amor a primera vista. De vez en cuando lo sigo jugando a través de emuladores. Quisiera ver que algún día se animen a colocar de vuelta Wart en algún juego futuro de Mario. Una de las razones por las que siempre quise un Nintendo Wii era para jugar al nuevo Punch-Out. Desgraciadamente, este título no logró igualar la magia de los antiguos. Tómate este lugar en la lista como un doble que comparte Punch-Out de Nintendo y Super Punch-Out de Super Nintendo. Super Punch-Out fue un juego fantástico, que hasta el día de hoy muy pocos conocen. La verdad no tengo idea por qué, pero me parece que fue mal marketing. Fantástico juego que todos deberían conseguir en emulador. Ambos juegos son mucho más de lo que parecen. Cuando aprendías a manejar a tu personaje apropiadamente, podías soltar palizas de agárrate y no te menees, de esas que harían orinar sangre incluso a un cavernícola. Grandiosos videojuegos, los cuales yo recomiendo encarecidamente. Nuevamente, si tienes un emulador a mano, no dudes en jugarlos, en especial la versión de Super Nintendo. ¡Joder! Se siente muy raro hablar tanto de Street Fighter en tan poco tiempo. Pero la verdad lo merece porque Street Fighter 2 es el título que le arrancó la virginidad a muchos. No, no de la manera que te lo estás imaginando. Deja que te explique. Para una gran cantidad de gamers, este fue su primer juego de pelea. Y para el resto del mundo, Street Fighter 2 fue el título que los atrajo a este mundillo. Cuando lo vi por primera vez en una sala de arcade, no podía quitarle los ojos de encima. Recuerdo que fue en la sala de maquinitas del centro comercial El Marqués, en Caracas, Venezuela. Y el día que me lo compraron para Super Nintendo, tuve mi primera epifanía espiritual. Hace poco por Facebook, un espectador de mis videos dijo haberse sorprendido porque se cumplió una de mis predicciones, que tarde o temprano se escribirían enciclopedias históricas de videojuegos. Tal cosa ya está pasando hoy, un año después del video en que dije eso. Street Fighter, pues, será incluido como un episodio muy importante en esa historia videojugabilística. El periodismo, carrera de la que me gradué, tiene muchas ramas. Creo que si no estuviera trabajando como entertainer y entrepreneur de internet, hubiera probado ganarme la vida como crítico de cine. La anterior reflexión la hago debido a que también se puede ser crítico de videojuegos. Sé que existirán en el futuro y que serán más especializados que los evaluadores comunes de las revistas electrónicas. Por ello puede explicarse por qué hablo de Final Fantasy VI y no de Final Fantasy VII, que fue mi primer RPG. Final Fantasy VIII fue el segundo, por lo que este título lo dejé para más tarde, y cuando lo probé me dije a mí mismo ¡wow! ¡Wow! Porque lo jugué como un juego de 1994. Todavía me impresiona que en ese entonces hayan podido hacer un RPG como este. ¡Qué grandioso título! En aquel entonces todos pensábamos que Squaresoft dominaría el mundo. Nuestras mentes andaban lejos del vomitivo declive que sufriría la compañía a partir de Final Fantasy X. Pero aquel tiempo de oro lo disfrutamos muchísimo quienes estuvimos ahí. Gracias Squaresoft por este juegazo de la Super Nintendo. Revenge of Shinobi fue el segundo juego del todopoderoso ninja de la casa Sega. Nuevamente, nos encontramos ante un juegazo avanzadísimo para su tiempo. Cuesta pensar que este título es de 1989. Si sabes algo de videojuegos, ahora mismo concordarás conmigo en decir boquiabierto, ¡puta madre! Es uno de los títulos con mejor música que yo haya jugado en mi vida, cortesía del maravilloso Yuzo Koshiro. ¿Crees que este nombre lo busqué en Google mientras narraba esto? No, lo recuerdo muy bien todavía hoy. Por cierto, cuando él compuso la música de este título, tenía 21 años nada más. ¿Qué tal? La atmósfera de este juego era una maravilla. Te adentraba en un universo fantástico, en el que en buena parte tenías que usar tu imaginación. Y qué mejor historia que la que se labra uno mismo en la emoción de la aventura. Quizá esa es la magia de la que hoy nos quejamos que no tienen los juegos modernos. Gran título de una gran compañía, que en aquellos tiempos era un episodio y aparte en el gran libro. Castlevania Symphony of the Night fue el último gran juego en 2D. Sí, seguro, han salido otros buenos títulos para consolas portátiles, pero nada que se le asemeje remotamente a este trotamundos legendario, quien pasa y resulta que también ostenta el título de mejor juego de Castlevania jamás. No haber jugado este juego es algo así como ser un ultramillonario que ama los carros y nunca se montó en un Ferrari. Como ser amante del cine y nunca haber visto una película de Spielberg, Cameron, Kubrick, Fincher, Lucas y pare usted de contar. Symphony of the Night tiene la jugabilidad perfecta, los gráficos y la atmósfera perfecta, la música perfecta. Es pues una cita obligada. La semana pasada te recomendé mis juegos modernos preferidos. Hoy te recomendé algunos de los mejores títulos antiguos. Este video es mucho más importante, por cuanto muchos de los juegos modernos no pasarán a la posteridad, pero todos estos de los que te he hablado en esta lista estarán en futuras enciclopedias y serán materia obligada en la cátedra de historia de los grandes juegos de antaño. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches.